Inicio a esta charla, conferencia, que impartirá o llevará adelante el compañero Sergio Rodríguez. Queremos agradecer a los compañeros y a las compañeras de la Agencia Subversiones por el esfuerzo que han hecho para que en un tiempo récord podamos hacer esta transmisión. En directo a través del canal de ellos de YouTube. Esta charla ha sido convocada por los colectivos Brújula Roja, Tlanesi, Xochitlanesi, por la cooperativa autonómica PAN Tierra y Libertad, por el proyecto La Malhablada, por el colectivo de profesores de La Sexta, por la UBID 19 de septiembre y por UNIOS, Unidad Obrera y Socialista. Antes de comenzar, yo quisiera comentarles que los productos que se están ofreciendo por parte de nuestros compañeros en el patio de esta casa, todo lo que se obtenga de ellos, todo de esa venta, se le va a entregar, aunque sea poquito, a los compañeros del Congreso Nacional Indígena. Así que no se vayan a cenar a otro lado y ahorita consuman sándwiches que están buenísimos, los de hamburguesa, u otros coyotas y cafecito. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a mi compañero Sergio Rodríguez.